30 grados. Muy bien, ¿eh? Bienvenidos a los que se incorporan ahora a la audiencia. Que tengan una excelente, excelente jornada. Juan Carlos Junio, ¿cómo anda? ¿Qué dices? Muy bien, buen día. Muy bien, aquí estamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? De algunos temas más cotidianos de los porteños. Claro. Perdón, no hablo de grandes temas como el correo, en fin, la Corte Suprema de Justicia, algunos temitas cotidianos de porteñas y porteños. Nene, antes que arranquemos tema... Más respeto, señor Juan Carlos Junio, por favor. Nosotros los amigos nos llamamos Nene. No, hay amigos que me dicen Nene, así que yo lo acepto. Junio, discúlpeme... Es un tema complicado el que voy a tratar, es cortito. Roberto... Juan Carlos, mil perdones. Bájame la cortina. Me descuentan, ¿no? Me descuentan acá en la... Sí, sí, yo tengo una leve sospecha. Ya está corriendo el reloj. Sí, esto es fuerte, ¿eh? Yo tengo una leve sospecha. Una leve sospecha que la voy a transformar en denuncia. Nunca los vi juntos. Nunca salen juntos al aire. Yo tengo una sospecha... No. De que usted es Carlos Heller. No, ¿qué? ¿Cómo? Somos muy amigos, tenemos casi una vida juntos en todo sentido, pero bueno, cuando vengo yo, él no viene. Es una cosa programada. Que son como Batman y Bruno Díaz. Es un misterio. Yo le quiero decir algo que sospecho. ¿Pero qué quiere verlo juntos? Me encantaría verlo. Yo tampoco, ¿eh? O que salgan al aire juntos alguna vez. Yo tengo la sospecha. Hay un fiscal actuando, el fiscal ya está en Marijuán. Marijuán también en esto. Marijuán en esto. Yo sospecho. Serio, le doy la oportunidad. No me hable de Marijuán, que lo solemos ver los domingos a la mañana allá en la esquina. No, vamos a cambiar de boliche. Las mascotas. Vamos a cambiar de boliche. Con un perrito anda, ¿no? Anda con un perrito, Marijuán. Sí, acá la barra quiere irse al boliche de la esquina. Así que no me hable de Marijuán. Yo le voy a decir, voy a hablar de transporte, pero no puedo hablar de trolebuses, tranvías. Sabe que yo sé que a usted Magallanes le interesaría esos temas, pero no están más. Bueno, yo así le que voy a tener que hablar de bicicletas. Comience con esto. ¿Quiere una foto, aunque sea, Magallanes? De Heller y... No, la tecnología avanza a niveles escalofriantes. Me gustaría verlo en carne viva. Pues ya se vamos a No le quiero restar más tiempo, pero la denuncia ya está hecha y me parece que... Muy bien, sí. Es jodido eso de los mantos de sospecha, ¿eh? Pero bueno... No le haga caso, Juan Carlos. Vamos con lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Miren, en realidad quiero hablar del tema del transporte porque se publicaron una cantidad de datos estadísticos que emite la propia ciudad, el Sistema Único de Atención Ciudadana, que está relacionado con los reclamos de porteñas y porteñas, que desde allí, desde la cantidad de reclamos y los temas de los reclamos, se establecen una serie, se pueden establecer una serie de conclusiones de cómo estamos en este tema y fundamentalmente cómo lo sienten los ciudadanos de Buenos Aires. Fíjense, el total de reclamos de este año es de 401.000. En fin, puede decir poco o mucho, porque también hay muchísima gente que sufre y está disconforme y no reclama. Lo que importa es que el año anterior fue de 333.000. Hay un crecimiento de los reclamos de 68.000, o sea que porcentualmente es bastante. 28.000, o sea que porcentualmente es bastante importante. La otra cuestión central es que en el 2015, en el ranking, al tope de las quejas de los ciudadanos porteños, estaban los temas de higiene urbana, o sea, fundamentalmente basura. En cambio, ahora este tema es ocupado por transporte y tránsito. Por eso, en fin, muchos medios, entre ellos hubo una nota muy importante de La Nación, estamos analizando esta cuestión. Los relacionados estrictamente con transporte y tránsito, durante el periodo de nuestro sonriente Horacio Rodríguez Larreta, son 52.000 los vinculados a este tema. Ahora bien, ¿cuáles son las principales quejas? ¿Cuáles son las que están en los lugares más destacados? La primera, falta de remoción de autos abandonados, que se transforma en un gran incordio cuando está a la puerta de tu casa un auto abandonado durante meses y meses, a veces durante años. La otra cuestión son las bicicletas públicas a las que nos vamos a referir, la falta de bicisendas, la falta de reparaciones en semáforos rotos, que genera graves problemas, y la falta de señalización de paradas y colectivos. En realidad la falta o la insuficiencia tendría que ser. Y otro tema que se queja mucho la gente es sobre los problemas de mal estacionamiento. Sobresale el cuestionamiento a autos que obstruyen rampas para personas discapacitadas, también los estacionamientos en cordones amarillos, en la ochava, sobre la vereda, en los espacios verdes. Aquí en realidad tendríamos que decir que hay varias cuestiones a destacar. Por un lado, hay una actitud ciudadana que todos debiéramos reflexionar en cuanto a la actitud de todos en una ciudad tan compleja como esta en nuestro comportamiento frente al tránsito. Pero hay un deber del Estado que, además de sancionar, es el de la educación vial, que en nuestra ciudad todavía sigue siendo muy insuficiente. Sin embargo, el problema de fondo es que hay muy pocos lugares para estacionar, los precios de las playas de estacionamiento son muy caros, y uno mucho más estructural y estratégico, que no se construyeron grandes playas en los centros nodales de la ciudad, fundamentalmente donde empalman el ferrocarril y el subterráneo, a los efectos de que la gente se pueda dejar allí con precios muy baratos, ya que tendrían que ser del Estado de la ciudad, y entonces esa carencia estratégica se hace sentir muchísimo en este tema. En este tema de la falta de lugares para estacionar. Está claro entonces que esto del tránsito es uno de los grandes temas a debatir. Ahora bien, es normal entonces escuchar la queja de medio mundo: no se puede circular y no se puede estacionar. ¿Qué propone el gobierno de la ciudad? Bueno, hay dos cuestiones centrales: uno, estimular el uso de la bicicleta como alternativa al auto, y otro, el de generar los corredores rápidos de circulación, como el famoso Metrobús. Sobre el tema de las bicicletas, en realidad hay que decir que es una búsqueda positiva, constructiva, que es universal, ya que resuelve sin intoxicar el medio ambiente de forma tal que eso, y además se supone que es favorable a la salud, de forma tal que esa búsqueda es una búsqueda adecuada. En todo caso, vamos a ver qué problemas hay con eso, ¿no es cierto? Lo que está pasando principalmente es que, por razones culturales y también de inseguridad, no es una respuesta que ha resultado eficaz en nuestra ciudad, y está asumido por una cantidad muy, pero muy pequeña en términos porcentuales de los ciudadanos. Finalmente, todavía el sistema contribuye muy poco a quitarle espacios a los autos, sin que en paralelo se produzca una reducción de su uso en beneficio de las bicicletas. Sobre las bicisendas, hay que aclarar una cuestión: no llegan al oeste y al sur, son fundamentalmente en la zona norte de la ciudad. Uh-huh. Así que ahí hay una primer carencia muy importante. Segundo, todavía son muy peligrosas. En las calles de doble mano y las de mano única funcionan en forma discoordinada. Entonces ahí hay una situación peligrosa, fundamentalmente en el macro y microcentro. En calles de doble mano, las bicisendas se transforman en peligrosas. Si uno se puede encontrar que, por un problema de diseño, termina en una calle de contramano, y eso se transforma en un hecho peligroso. Y la otra cuestión son las obstrucciones de obras y recolectores de basuras y de baches, que no es un bache lo mismo en una bicisenda que donde van los autos. Se torna muchísimo más peligroso, porque el ciclista se puede caer y eso genera una situación mucho más peligrosa. El tema del Metrobús. Bueno, en algunos de ellos han generado satisfacción entre los usuarios, porque ciertamente se agilizó el viaje. Sí. Las quejas fueron dos. Primero, cuando se instalaron, y hubo una fuerte alteración del paisaje urbano, dañó el paisaje de la ciudad, y eso ha quedado como una asignatura pendiente. Pero lo principal es que se construyeron sobre el trazado de los subtes que figuraban en la ley 670 del año 2000. Que en vez de construir aquellas líneas de subte, la I, la G y la J, que hubieran atacado el problema de fondo de la ciudad, se hicieron estos metrobús, que obviamente transporta mucho menos gente, y esto sí, que usan combustibles que intoxican la ciudad. En todo caso, está claro que sigue faltando un plan estratégico de transporte que ordene y planifique toda esta situación tan caótica que tenemos en nuestra ciudad, muy parecido a lo que tienen todas las grandes urbes del mundo. Yo creo que aquí es importante recordar aquella famosa promesa de campaña del candidato Mauricio Macri al gobierno de la ciudad. No somos tan estúpidos que no podemos construir 10 kilómetros de subte por año. Eso decía Mauricio Macri. Así que no se trata solo de que no cumplió la promesa que le hizo a los ciudadanos porteños, sino que allí se remachó un atraso en materia de transportes, porque con esta inacción y con esta ineficiencia, con este incumplimiento de su promesa, en términos estratégicos, en términos del largo plazo, la no extensión de la red de subte de la ciudad ha transformado la ciudad en este aquelarre en la que se quejan los autos, los taxis, los ómnibus, los que van de a pie, en fin. La verdad que la estadística que acabamos de decir refleja bastante la sensación de porteños y porteñas. Necesitamos muchos menos promesas, muchos menos sonrisas y mucho más realizaciones. Termino con una preocupación que todavía no está clara, pero algunos diarios titulaban ayer, el boleto del colectivo subiría hasta 50% a partir de abril. Sí. Y si bien se habla de este multimodal, que sería un boleto que podría significar un avance, ya que sería un boleto que unifica el ferrocarril, el subte y los colectivos, hay la preocupación de dónde surge, de que el motivo principal de la instrumentación de esta alternativa es la baja del déficit fiscal. Y el déficit fiscal, en estos casos, se baja trasladando costos del Estado a el usuario. Uh-huh. Por lo tanto, creo que este título, más allá del tiempo del verbo que dice subiría, es como para prestarle atención.